Biso bana nzambe eli kambo na moto te tofingi moto te toini te totongi te biso la vinyora malembe tamboli ambembe tozela kaya nzambe biso bana nzambe eli kambo na moto te tofingi moto te toini te totongi te biso la vinyora malembe tamboli ambembe tozela kaya nzambe. Ali Moti. ani sogoma sene tombolo kadila nyoro munama tolinganite tolinganite Ajimi Mukelenge, chef Ilunga. Maze Botini Bourman. Mokolo Sanza, Namoi, Babobutana. Et Mokolo Baboye, Baisika, Babuna Motolona, Kai. Mangez les poussins, les Bekisita. Les le fait de l'Ina, Nayaka, c'est ma salona, Payaya. Nemonaka, c'est. La tango tole kaka Miami soeta na kanaba mure desu Lelo e fami tourna na ke masaki Emotion ha Kelke pa harma kanise ima Eske sheria ko bongola li soso ma kanise na Tene tumba le blanc Tumba lumumba Nana zoki na motema yeke masaki Maladia bolingo mpehesa nga dokotolo Ngana kobika ndenge nini yango mpesa nga vaksen Medese nango kaka moto asokisi yoe Yo wano komi kokene na yompoti kangai Nanili suswa kosala antretiena nga Yeah, merci, Do komi koka bwana to komi bine nige Yaini singa mi pali nyoso ya mokili Ngana kamwe kaka Nenge yobosa ni maloba Ma promese mba serma oyo petakie Ngainde mwasi oyo yoko fandana ye Naloba li soso nini Ngai mwana ya mama Na yo kieso ni awa yo kini Josenta la roche bushiri Kile sale malaba ya nikena Ngana zuwa kayo nemo bali ya vinanga Nale makite kwa landa kayo mona mure Esi kanyoso mbolingwe sala kiko benga ngai Kasi ya lelo oyo na moni nasukise awa e Mpoba fote na bamba na yoko la kisanga ye Misoso bali kia kakti ngai mawai Lode mtsai Yole kisi ngai batango na ngai se ya pamba e Lelo bani nganyoso basi babali Male kimpena sima bako mi kobala e Yoko misi ngai kakandumba hey Loku mwa mwa sinda kwa libala e Kode malu Eko mi mwa de chance po a jesi kusani Nazonge la ba mini jipe nazonge la ba kwa Na songe la leso sudi hoyo ya bakwen Tango moso soba kumona nga ishe nefie Nzoka chance loko pambaye Yango ete kalana pano ya sisa Rotare Est-ce vrai que la crête de l'éternel est le commencement de la sagesse Je déchepindi, en tout cas ça va, à qui dort, Béa Le prince Alvin Mwana mama babi kwa Yves Nzenga Dikando José Dikonda Yves Lanto Tampoum Mokile sale mase bongo Toke neke peto kuta na gana maeto zomona na gana mokwa Lole ndo nini ngana sala yoko misinga tinti Lofundu na nganyoso esu kisena kombo Distraksyo na ngayeti kalikaka babara Epayitani kola na bafula masanga Koluka kaka kwiti kasili wa pepe menye Mokolo wa kufana ngayeyeye masaki Natana seya mapeleo papika nyamai Nakope sabawa osa mwama bea salinga Lembo bache bache Chéri, so chosala ki ata jus d'orange Na mela kayo soki moi engali makasi he baye bakoya na sima bakuta molangi ya pamao cheri nanga isala na yo ata endo sideo na mela kayo soki ngana yo kibandule po resulta nango efai nangai selo biko ata nazala kina situation oyo ya liwa tonton jiki le pacifique e chokalala Mana komi kokende na kombo na yo na monoko Mote mamwanga munu ni mozangi ekolo he Bushita. Miami swe kotanga nga yeti kipinzo ligo Mbongwe salye rere nzoto mobi mefuti fote Mino ekoti sende lolemo esu ngambo Sokyo yo kinga na pasyali wa oyako salisangai Carla d'Olivera Na bota mananga na neko yo ya mobalite Oyanza, oyanza sofote ya baboti. Mbazwela kinga mobali oyo ya monoko ya mboka. Abosa ni koyeme, sele shwa personite. Inono na bukei. Nako afune paya nani toko sambako watie. Justice mokili ya mwekwe tonda baboka oho. Aike bravo, Bako champion. Bako pesa kare sona moto sana mbongwe. Cause la un jour to samba ngana yo na miso ya nzambe Sogovic une pai ya solo babo kabasa na kate une pai ya solo corruption e sala kate business class action zakoto Freddy Jacqueline akodo masombo John Misitu arrangeur de son number one RDC Motema mwanga imolingi bodwe bikoko na kosala maso pote tokutana na yo na losane paia ya gobelisha na kinchase paia sheleka yeye maloba na bango baloba kapamba potolinga aledio maloba babi mamba jaluse pamba one kokamo yo yo yo yo ngayo Mille la casse, oh oh yeah. Fogi Doro, Die Masaya. Batimu Bengabuya Mayola Soufenyanga. Jibengi. Gabla! Madonna Tibou, jeune homme hollandais. Au calendrier, foutil à l'égard Bakala. Matema. Molingi botwe bikoko nako salama sopote tokutana na yo na Hollande paia lande fotela e tromba kala Brussels paia Jose Capesa e maloba na bango maloba kapama potolingana maloba babima majalo se pama ona koka mwa yo yo yo yo ayo ho Na mile la kate denize bibobwe Bamo baki ya kurunze likolo ya igwa Tanzania Na mile la kate oho oh, oh, oh, oh, oh, yeah Malo miyo avana kanabasite oho oh, piere binda Na mile la kate oho oh, oh, oh, oh, oh, yeah Jomarko Bantu Malo bana bango malo baka Yo yo yo yo ayo ho bakye na mile la kate deni afre bibo yengo o yengo o yengo o yengo o ngo mate moninga mama loba yengo o ngo mate moninga mama loba yengo o na posala nyo soko jepe ki poto balana yo Carlos se acaba ma maître, elle mama loba circuler na bongona ngai souvenir c'est mon konati kelio dai eli kananga un jour to monana ngana yo interventeka Serge Valanta chi papa sadio kazati achani moyo bane kire sadam kwa mawa yo koti kalaka bolingona ngai na epia solo kini mokate ya koti kamerenge Ete asela kayo kina yo gozonga Kasi yo la kisase elembo na tikeli yo Ete yo sala kangashe angayi da kumonai Ako pepo eko matana kali bulu Maya miso eko takangana suse Denge yo kope pangalo bongo Tango pepo eko bungana mapata ehe Aina panga risque to danger to crachete Na panga se frida nanga na tiki na mbokai Sauf toi, frida mon amour Bouta yoko so kisanga ina musika Yiba ezo kisi sen anzo tunay Docteur Mousselenge Sage, maloba mi pali sucre to Bako yako bongi sayo espoir nanga oho Tango kobunga sebango bako sekayo Henri Poiti e Kikoyi Christian Lokose Ya solo baloba ki pe balobi tomoni batu Kasinyo so pamba Frida ya mama hanzoto ya charme Ma titi ya mi solo kola seleri. Oh tambola mama ya solo bambo kanya swamu kila ya we. Lelo mama babenga yo tour di monde nanga eh. Ce n'est pas donné à n'importe qui oh. Azala pe bonzenga lo kola yo. La reine Aminata Henri Wanya Balabanga Bishabani Jita Kidiaka El Hollande Bouya Mayola Souvenyanga Papitalo Yome Kalonji Alain Andoulou Max Mombele Degole Boyomo Eroa Makoko José Tuti Éclaireur de Bruxelles, Pati Moubenga yo yonde mwana ya kayemba Boko shita di mera le mana Kinshasa La vie ya moto ya kaye tonne bele ya makambo mama Lelo na nzeme liyo dernier testa marangai Epa inga la kei tala souse ko inge la zoto Emelinga makila loko la bamela kavino Boni ako salanga boe na tunakibana Ba mama baya ya botala lelo ngana leli Chama seta Kode maluwe ngana zongeli vya zero Ensi va la vie La vie salimi zansene Kine na mote mapembe Tokutana na suka molongo Kostan kaime Benge langa didye o kito Mwendezi Je ne mpufa Suka seliwa Sate mama, vida da kumbwa te mama. Oyo kare mama lo basi akuiti, kerite yangu ane mimi. Oblige wa dobla. Nuni vole poke neme, ishale kukata kade kwet. Yumane kotiola. Bole lo mabudio, kilo tsolele wo. Amagam, una magamo, zote suka. Yeah. mama lobaka na ngai te dakumoda mwana na ngai batela kingo okolata mayaka mbwa si mokolo na ye la fille à papa c'est bérite musique. Malko Pachila Sochi moto aleli na tango oyongo paninga Kose kakaye ente Sochi polingo ekomi yako tanga tanga bamba Inye tini yoho kende Bamo balisi ngaina noto ye ngaina mokuma Nasali sewa yo ehe Toni musungu oyo kaka Chabani number one. Soki moto aleli na tango oyongo baninga kose kakaye ete soki bolingo ekomi yako tanga tanga bamba ine tini yo kende bamo balisi ngaina noto ye ngaina mokuma nasali sewa yo ehe bamo tomboli noto na ngaina Aina miso epotanga Tika kako mile laka yoma kona kati andako Nasali sewa yo ehe Paninga bangai Batine liyo mote na sheneve Mofe bombo Lui onema Goshi goster Doran langu tedika Metre lola Papi bakiti Didier Malembi Na lula kiyo mingi na bo mwana o Tompeta kisema te toko balana Yo tindeli na boke na sango na mote masusie kosila te Kaiwa yo santa o Tango yo pesa kinga na linga yo ele kimi yo yo Mwana mama yo kanga Iye na bolingo na yo Roje bushiri yo kanga Iye na bolingo na yo Narcisse kalamba wapi kumbi Iye na bolingo na yo Otise kituka na janine Na lula kiyo mingi na bo mwana o Tofreta kisema se toko balana Kaina yo Yo tindeli na mote na sango na mote masusie kosila te Y pime. mère centre de Paris, Sylvie Macaro Triquette, Magui Bokeme, Mimi Liké, Mami Kimpedi, Tibi Selene, Nana Omeyaka, Eve Kalenga, Boka Bongoda Kumoda Peba, grand merci. Stephen Maemba, Edi Mouzoumou Kienga, Stephen Yenga, attends un jour, Bakolo Kotena Balaba. Mituni na mianoli okolo mwasi akumbaka semi pemo polo ya mbotama mwasi ayebaka memo polo ya liwa moto ayebaka te ezali mwana mene na ye maduki bambe ikaele tenu oyoka ebala penya kuemba foto video kamango inza na Claudia speciale Honorable Chamala, Tadi Chiswaka. Namituni, na mianolo, mokolo mwasi ya kumbaka zemi, me mokolo ya mbotama. Apreti ume. Mwasi aye baka, me mokolo ya liwa, moto aye baka te, ezali fenomene na ye. Yo salima bele, samba pepi sobe, ezali boka sibwayo, yo te pepi bwele. Yo salima pata. Moi minzo to sanza ezali bokasi boyo tina nini na mitungisa mpona ebato planète telecom Dadi Chiswaka Emani Kumbi A Constance Nte Raman Kota de Christian Kimbele Yo Salima Bele Samba Baby Sobe ezali bokasi boyo Yo Salima Pata, moi minzo to sanza, ezali bokasi boyo. Tina nini nami, mama, bona ye batro. Eva Gato de Kolondoza, Michel Weti, un paka mal komingi. Eva Koko, boya no le langa. Imawa, boka tango li kambo boyo. Agence Transco Fret, à Pierre et Chamba, Tonton Jerry Saloum, Napoline, j'ai caminé. Zambé wa kolamo, oh, zambé wa yamawa, yopé sa biso maïele, kasi opri va biso ma kambo mi palé, yadina koleka. Malamba Tina nini zame yo tika biso na ignorance Tina nini zame Wajika Bianco Motema nangai Motema yaza Adamson Molimo nangai Epa yaza Tengana kanisa maina kosala le long pelopi folito milangwa na yanga nexista se yanzambe folito milangwa yawe ala eh hey, papa mputu antoine misioni bima katolika ekimbango bango nzambe mayele kakana biblia la jijamu na mumino makasi Koti ateme na makomi na yonzame Iyo sali oyo, o sali mapata Mawa Yeli Makanya. Yeah, boy. kole la moye Nala pusi susi Ya kole la moye Nala pusi farasua Kote la chéri na gaye la posi La roche peni Ato songaye PDG libaye Ato songaye Mele li le li le Ato songaye Chikule re ya ya Melanga inda Ami Yorgo, Besenu, Jésus Dali, Antoine Mboudo, Petit Nanga Koulou la couloir, Archevêque Bem le Bobo, de la Sapo. Achitumbo Guillaume Panama, ouais, Nicole Chamon.